Las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, ganadas por el candidato demócrata Joe Biden, nos han servido para salir a la calle y conocer la opinión de la gente acerca del bipartidismo. ¿Considera que el bipartidismo político es mejor que un multipartidismo como el que hay en España? Yo pienso que siempre es mejor tener más opciones, ¿no?, al final, para poder votar. Yo creo que mejor poco que mucho, que tanto, ¿no? Yo considero que es peor un bipartidismo que un multipartidismo, ya que un multipartidismo ofrece distintos puntos de vista y distintas opciones. Considero que el bipartidismo político en España ha traído una sociedad de paz, 40 años de democracia. El mejor multipartidismo. ¿Por? Porque te da más opciones y está más abierta, que todo el mundo tenga un huequito. Ver tres partidos, pues hay muchas diferencias entre ellos al ponerse de acuerdo, y habiendo dos, pues es más fácil. ¿Cree que un sistema bipartidista puede representar a una sociedad tan diversa como la actual? No, porque, pues por lo mismo que he dicho antes, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas opiniones y las opiniones de dos no van a encajar solo en dos tendencias. Sí, porque de todas formas, entre tantos, cada uno tiene una opinión, pues con que la tengan dos ya estamos más que sobrados. Porque no representa, porque actualmente hay distintos grupos de pensamiento. Un sistema bipartidista podría integrar a un sistema tan diverso como el español. No, por eso mismo, porque no todo el mundo tiene su espacio de opinión. Como conclusión, mientras unos ven el bipartidismo como un sistema que no puede representarnos a todos, otros consideran que es una garantía de paz.